En la Feria Internacional de Turismo en Londres, se presentaron los informes de Euromonitor Internacional, según los que habrá un crecimiento de por lo menos el 4% del número de turistas global. Y eso, en tiempos de crisis en España, es una vía de escape, ya que puede convertirse en una de las principales fuentes de ingresos. Si tenemos en cuenta que el turismo representa hoy en España más o menos un décimo del Producto Interior Bruto, elevándose en los dos archipiélagos, indica que de verdad el turismo se ha vuelto una voz indispensable en la economía española. La que podemos llamar industria del turismo nació aproximadamente en los años 50 y representó la primera salida oficial de la España de la dictadura franquista. El turismo se beneficiará por un clima variado, por la gran cantidad de costas asomadas al Mediterráneo, que cuentan con alrededor de 3.000 playas y los precios que todavía resultan más apetecibles que en otros países en temas de hostelería y transportes. Y además del turismo de sol y playa, es una meta riquísima en cultura, ya que España es el primer país del mundo en cantidad de joyas arquitectónicas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Según las estadísticas, el número de turistas que viajaron a España ha ido creciendo a medida que España se abría al extranjero. Desde el 1.500.000 de la década de los 50, hasta alcanzar los 20 millones de los 70 con el boom y el fin de la dictadura. La mayoría, 85% de los viajeros, parecen proceder del Reino Unido y de Alemania, luego de Francia e Italia. La mayoría de estos viaja por turismo y vacaciones, un 8% por estudio y trabajo, y los demás por razones personales y asuntos privados.